vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it. Serpinets. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! Che, podrían haber cantado todos el Serpinets. Somos 530 dentro del estudio. ¿Podemos arrancar otra vez? Memo, vos también cantalo, que es el último programa del año, viejo. Dale. Ahora sí, buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¡Bien! Nadie contesta, la puta madre, che. Los mató el calor del 24, ¿qué pasó? Ya que esto me hace acordar, ¿viste cuando empiezan las vacaciones de invierno, Memo? Que van todos a laburar con los pibes, ¿viste? El laburo, llevan todos los nenes a trabajar. Sí, lo traje el nene, el quilombo que hace el pendejo, ¿viste? Traje nene, traje cara de nena, ¿eh? Así que estamos todos acá hoy, está bien, el Tecla, Néstor, la Alicia, ¿cómo es tu nombre, mi amor? Sí. Pará, que me lo preguntó el miércoles pasado tres veces. Así no. La amiga de la negra, ya le quedó la amiga de la negra. Sí, y ojo que ganamos parejita acá, yo estoy en el medio ahora, pero no para ahí me corro. Acá ya, bueno, Néstor, ojo la mano. Hoy vino Alicia, te pido por favor... No te pongas en toquetón. Memo, a ver, apagame un poquito la luz del estudio. Quiero ver qué pasa. Bueno, ¿una música romántica? Ojo, No, cuidado, ojo, ojo, Néstor. Te veo la mano abajo y no sé qué estás haciendo. Que no haya revoleo de mano. Tengo el teléfono. ¿Puedes saludar a la gente? Hola. Ah, listo. Bueno, muchas cosas para hoy. La verdad que vamos a andar repasando todo lo que es... lo que pasó con respecto a la música y los discos y las canciones, digamos, del año 2012. La Rolling Stone sacó un ranking, Rock and Pop también. ¿Cuál más había sacado? Todos sacaron. Estamos en una época de resúmenes anuales, así que estamos todos con... Todas las revistas tienen un ranking que armó la gente o que armó la revista, así que todas las radios, Rock and Pop, Rolling Stone, Vorterix, bueno, todas las radios. Y nosotros también tenemos nuestro ranking anual. Obvio. Así que vamos a estar repasándolo en el transcurso del programa. Bien, novedades. El 31 termina la votación de lo que es la riña de bandas de este año 2012. Por ahora va ganando Sirio, la banda de acá de Zona Oeste. Así que saludos a los chicos. Tienen tiempo hasta el 31. Hay bandas que se han quedado atrás, pero Sirio tiene 200 y pico de votos. Una cosa de locos. Así que tienen tiempo hasta el 31. Faltan un par de días nada más. ¿Cómo pasaron Navidad? Nochebuena, David, empieza David. Porque David tiene una anécdota, como siempre. Dale. Bueno, igual calculo que es la de mucha gente, ¿no? Mi anécdota. Sin luz. Así que. Bueno. 50 grados de calor, 52 de térmica, no sé, todas estas cosas que pasaron. Que es como la sensación térmica es como el riesgo país, ¿viste? Que uno no sabe bien qué es lo que pasa. Igual han dicho que se equivocaron. Que la página del servicio meteorológico se equivocaron al subir y nunca llegó a 50. ¿Ah, nunca llegó a 50? Nunca llegó a 50. Entonces reanimen al oso polar que se murió en el zoológico. Porque se murió porque hacía le dijeron que hacía 50 grados de calor y se murió el oso. Se murió también por la pirotecnia. Y se murió porque no hacía 50 grados entonces. Winner se llamaba. Winner. Pobre bicho, 16 años ahí viviendo. Yo le dije a mi mamá, para mí no hace 50 grados. Y la sensación térmica es todo un cuento, así que... existe acá solo la sensación térmica, ¿sabían ustedes? ¿No? En otros países no hay. Sí, en otros países no existe. Es la temperatura que te toca. Sí, igual tiene que ver la humedad, el viento, toda la pelota, pero la temperatura que siente cada uno es distinta. Una persona de 80 años no tiene la misma sensación térmica que nosotros, que tenemos 15 recién cumplidos. Claro. ¿No? Claro, y sí. Se te rió todo el mundo en la cara. Sí, ¿qué pasó, loco? ¿Qué, se acordaron de algo? ¿Qué les pasó? Bueno, Memo no llega a los 15, 14, 13, ¿cuánto tiene? No, recién está arrancando, 13, claro, recién arranca recién con las fiestas. Recién empezó a tocarse. Sí, sí. Che, bueno, vos arrancaste a tocar y tocar a los demás. Ya, es una cosa que te pasás. Y la tocaste a Alicia. La tocaste a Alicia, Néstor, acá está Alicia, por favor. Alicia, saluda a la gente. Nuestra cronista. Lo de Memo es casi trabajo infantil, pero... Este, ¿y con bueno, este qué hacemos? Y la cosa se puso medio áspera la cosa, ¿viste? En un momento, porque digo... a ver, vamos a sacar una foto. Bueno, chicos, estamos al aire, ¿no? Sí, no si, metiste el dedo si en el medio. Mano, no, si lo sacas la mano, no salió el techo. Con... Y de momento empezamos como a discutir de cosas que la familia no les hace bien, ¿viste? Porque así... ¿Y no, porque te pones... no, porque en realidad era, viste, correte, que mirá que estamos todos pegajosos. No me tuvo que... José anda a bañarte, viste, no, que es tarde, son las 9:05. Ponete la remera, todos, que queda como ponete la remera, que... tapate las tetas. En un momento estábamos todos medio nerviosos, no había luz, viste, mucho calor, la única que falta es que se corte el agua. ¿Por qué no nos fuimos a lo de la tía? O sea, al final allá hay luz y acá no hay luz. Bueno, así estuvimos toda la puta noche. Este... Y en la oscuridad, bueno, uno masticaba lo que podía. No sé qué comí en las Navidades. O sea, no sé qué es lo que comí. Me calculo que habré comido algo que tenía que ver con, no sé, algún vitel toné, alguna carne rellena, algún tomate con algo. Porque no se veía nada. Uno estaba ahí y comía. Bueno, pero una vela. Yo tenía mi linterna de minero. Ah, es verdad, vos tenés la linterna de minero que usás en los shows que uso, para hacer luces, sí. Tengo mi linterna de minero y con esa, bueno, pues yo me iluminaba mi plato, los demás platos, no sé. Claro. Cada plato me acercaba. Qué aburriendo, ¿no? La Navidad para compartir en la familia, todo, y el tipo se clavó una luz en la frente, solo mi plato. Sí. Y cada tanto me acercaban un plato abajo de la luz a ver qué es lo que estaban comiendo los de al lado. ¿Viste? Bueno, está bien, a ver qué estoy comiendo poco. Y me acercaban ahí. Y Y bueno, y así la pasé, toda la noche así. Bueno, hay cosas peores. Sí, pero es la Navidad que pasaron todos. Y mi vieja diciendo a cada rato, bueno, una Navidad distinta. Mi mamá le quería poner onda. Una Navidad distinta. Ya de vuelta descansar el culo, una Navidad distinta, bolsa, una Navidad distinta. Y en un momento cuando le dijeron eso, dijo, bueno, cambió de frase. Dijo, bueno, yo lo único que le pedí a Dios es que no llueva. Dijo, ¿viste? Bueno, Dios se te cagó de risa. A las 2 de la mañana un diluvio, viste, bueno, todo para adentro, cagaba. Ya, todo. Bueno, pobre su cagado de calor, yo cagado de calor, todo cagado de calor. La verdad que muy bien. Hasta la tortuga. La pasamos bárbaro. La Navidad, la verdad, inolvidable. Bien, Tecla. Saluda a la gente. Hola, buenas noches. ¿Qué hiciste para Navidad? Yo no hice ¿con nada. Tu vieja? No, ¿qué pasó? Me fui a dormir a las 12:30, estaba durmiendo. No, bueno, pero morfaste con tu vieja. Sí, pero eran las 10:30 y ya quería que sean las 12, pero me iba a dormir. Aparte había tenido espíritu, una... ¿no? No, nada. No, sí, contale a la gente por qué. No, porque estaba cansado, ¿verdad? No, pero cansado. La tradición de España. No, pero no, si eso ya... Aparte, ¿no? Me había levantado temprano, había ido a correr a la plaza. Cuando volví, mi compañero de casa me dijo que hacía 40 grados, o sea, me podía haber muerto. Y después estuvimos ahí en el centro del shopping haciendo compras, tuvimos que volver 3 veces a la camioneta a poner el aire porque casi nos desmayamos. O sea, llegué a la noche, estaba fusilado. Encima la pasé aislado en un lugar donde no tengo amigos, nada. Y nada, me fui a dormir. Se fue a dormir. Bueno, porque allá se estila irse a dormir igual, no salir de joda como acá. No, sí, yo pasé como 10 navidades afuera de Argentina y nada, y sí, es un día de reflexión familiar y nada, se brinda y se va a dormir, no se sale ni se tira cohetes ni nada. El año nuevo, en cambio, la cosa es distinta, no, Navidad es eso. ¿Se tiran cohetes en año nuevo ya? Sí, demasiados, más que acá, pero en Navidad ni uno. Deben de comer otra cosa. Claro, pero en Navidad ni uno. Cohetes, ¿no? ¿Comen poroto? ¿Qué, por claro, qué? Porque, ¿qué? Bueno, comen lo mismo que acá, en realidad nosotros estamos medio con la alimentación de... ¿De allá? De allá. Pues son claro. Cosas muy pesadas. Sí, para sí. El verano, escúchame, 40 grados comiendo pan dulce. No, eso. Turrón. Eso cambió, ¿eh? Pasas bañadas en chocolate, dejate hinchar las pelotas. Comamos cubitos. No probé una sola pasa bañada en chocolate. En mi casa sí. ¿Qué hiciste vos? Yo cociné bondiola de cerdo. ¿Para cocinaste? Lo juro por Dios. Va. Voy a llamar a Marta ahora. Pregúntale. Bondiola de cerdo mechada con cerezas y castañas de cayú. Bueno, pará. Te lo juro, por Dios. Con salsa de cerezas y jengibre. Y papas rústicas al horno. Yo cociné, me cagué de calor todo el lunes y todo el domingo. ¿Y eso con qué se come? Con la boca. ¿Se está segura? ¿Castañas de dónde? Castañas de cayú. No sé, demasiado fino para mí. Y papas rústicas. Muy rico me quedó. No quedó nada, se lo comieron todo. ¿Qué sería una papa rústica? Es la papa que en vez de pelarla, la lavas bien y se mete al horno con cáscara y todo. Ah, papa a la brasa. No, al horno. La vieja no. Papa a la brasa. Al horno. Eso, ¿sabes qué? Eso es un plato que vos vas al restaurante. Sí. Te sale 250 pesos y sí. Te trae un pedacito de carne así. Sí. Una papita rústica. Sí. Y una castaña de cayú. Bueno, no, en mi casa las porciones eran más opíparas. Y chao, y se acabó. Sí, así no. Como más potentosas. ¿Y eso es lo que comieron? No, eso, después había lomo, después había... yo la próxima fiesta... Matambre. Todo hecho casero. Todo caliente aparte. No, el matambre frío. Y lo demás todo caliente. Y no, pero solamente la bondiola y el lomo. Después hay ensaladas. Ah, bueno, entonces sí, está bien. Ensalada rusa, ensalada mediterránea. Muy bien. ¿Y eso de los panqueques? Que viene un panqueque, fiambre. Ah, son como los sombreros. Ay, son como sombreros. ¿Cómo se llama sí, eso? Para, si está enrollado, se llama pionón. No, pero el pionón es otra masa, no es masa llama. De panqueque. Panqueque se llama. Torre, ¿no se llama? No, tiene otro nombre. Mil. Sí, tiene un nombre de chef, digamos, sí. De cocina. Sí, sí, sí, sí, que le pones varios panqueques, digamos, y te pones capas de... Sí, pones, no sé, lo que vos quieras, lechuga, lo que tomate, vos quieras. Tomate, sí. Aceituna, de todo. Néstor, ¿vos qué hiciste? ¿Qué comiste? Si yo te cuento lo que comí. Pancho, ¿qué comiste? No, resulta que yo me tenía que entrar con mi mamá en la casa de ellos para llevar las gotitas para el perro. ¿Para qué el perro? Ah, yo le di a mi longuita. El acedán. El acedán, sí. Para que pase una Navidad muy tranquila. Bueno, y te lo tomaste vos, el acedán, no. Y quedaste ahí tirado en tu casa. Hubo un malentendido en horarios. Sí. Cuando yo llegué, ellos se fueron. ¿A dónde? A las casas de mi tío, a donde yo tenía que ir. Cuando yo llegué a Ituzaingó, donde viven ellos, ya eran las 10 de la noche, no podía volver. No, pasaste la Navidad con los perros dado vuelta. Pasé con mi perro la Navidad mirando cómo explotaban los cohetes afuera, nada más. Comiendo sándwiches de bondiola, pero la de bondiola cortada en la fiambrería. Sí. Sí, yo pensé que había pasado una Navidad de mierda, pero... Va, poneme los acá, violines. ¿Viste? Cada uno que cuenta su historia es cada vez peor, cada vez más down son las historias, ¿viste? Bueno, este comió con un chico de la calle, ¿viste? Así. No me quiero imaginar cómo sigue. Ahora nos va a contar Alicia, sí. Navidad, mientras Néstor la manosea un rato. Hacelo upa. Acercate al micrófono y sentate ahí a upa. Nada de upa, mirá, ni siquiera levanta la silla de rata, la arrastra. No voy a levantar la silla. Escuchame, no arrastré la silla porque esto es radio, ¿viste? Se escucha todo. Claro. No queda bien. Te tirás un dope y se escucha también. Acá donde dice Macri puto, decinos cómo fue tu Navidad, por favor. Mi Navidad, 1:30 estaba durmiendo. Me despertó la lluvia a las 2, me tuve que levantar a cerrar la persiana porque era un río la pieza. Me di vuelta y seguí durmiendo. ¿Y qué comiste? Lo que estaba describiendo Néstor, nosotros lo llamamos pastel de atún, porque le ponemos atún entre todas esas capas de panqueques. Ah, hay diferentes formas. Con la masa del panqueque. Claro. Son panqueques con fiambre, todo, y lechuga y zanahoria y atún en el medio, con mucha mayonesa. Eso comimos. Y cohete de acá, cohete de allá, 1:30. La familia seguía de fiesta, pero como yo me corto sola, me fui a dormir. Siempre bicho raro, viste, en la familia. Claro. En ese caso es Alicia. Que se va, se aleja, ¿no? Hay gente que se excluye sola. Pero bueno, yo la pasé con mi familia. Realmente cagados de calor. Pero comimos, bebimos. Y nos pusimos a mirar un DVD de Earth, Wind & Fire cuando empezó a llover. Porque qué íbamos a hacer, ¿no? Nos prendimos un par de puchitos. Nos pusimos a mirar música de los 70. Un DVD. Así que tranquilo. Faltó probar el ron venezolano, pero mi viejo no nos dejó. Había que guardarlo... Estaba arriba de la mesa en un momento, ¿eh? Dije, chao, bueno, empezamos a tomar. ¿Viste que te dije a vos? Vamos a empezar a tomar el ron. Yo te dije que tenía ron de coco. Y no. Para Año Nuevo con un habano. Pero, che. Y no nos dejó. Pero bueno, el que la pasó peor fue Milonga. Lógicamente. Y nada. Le dimos unas gotitas y anduvo medio drogui. Pero la pasó dentro de todo bien. Entonces fue el que mejor la pasó. No, boludo, caminaba de costado, se apoyaba por la pared. ¿Cuántas gotas eran por kilo? ¿Tres gotas por kilo eran? No, como máximo son tres gotas por kilo. Yo le di 15 a mi ¿Cuántas te tomaste vos? Medio frasco. Medio frasco de acedán para él y 15 gotas para el perro. Esa la fue la dosis de Néstor. Y los dos quedan re pipones, mirando los cohetes cómo explotaban. ¿Eh? Y Milonga, ¿cuánto se tomó? 15 gotas. Yo lo vi bien a Milonga, ¿eh? Lo vi bien, un poco desvariado, pero lo vi bien, con los ojitos medio perdidos. Sí, pero vos llegaste tarde, a las 12 ya estaba frente a frente y se rascaba contra las paredes, así que... Pero yo creo que se iba contra la pared porque no se podía sostener. Sí. Pero bueno, tenía un ojo tipo tu amigo... No, Néstor. Una vez nosotros... Tenía un ojo así, no sé por qué. De repente apareció con un ojo mirando al norte, el otro al sur, y te digo, ¿qué le pasa a este perro? Y estaba re loco. Y era las gotitas. Una vez nosotros, un amigo nuestro, justamente el compañero de casa de acá del Tecla, tenía un Doberman, Sirio, se llamaba, justamente como la banda que va ganando. Y lo tuvimos que drogar, le tiramos una flauta llena de ese coso de acedán. ¡No! Le pusimos así, acedán, acedán, acedán, acedán. Y y le tiramos un flautín así de largo, como más o menos como la mía, y se lo tiramos así al parque. Para un poco. Y el perro se lo comió todo. Y en un momento quedó el perro patas para arriba, todo así, las cuatro patas para arriba, con la lengua así que le colgaba. Y ahí sí, viste, les cuelga la lengua. Y ahí quedó el rope un rato largo, hasta que de repente empezó como a hacer movimientos así medio extraños y se levantó. Pero se levantó y también venía encima medio tumbado, pero era malísimo el perro. Pero con eso lo tuvimos un poco paz y amor. Bueno, se olvidaron de darle al oso polar. Ay, pobrecito. Sí. Y para el oso polar, imagínate, si te quedan 3 gotas por kilo. ¿Cuánto pesa tu oso polar? 500 kilos pesa un oso polar, más o menos. Sí, ¿cuántas gotas de sedán le tenés era que dar? Era macho, No, le tenés que tirar un dardo como Daktari. No te queda otra. ¿Y bueno, era la vida de Clarence, el guión? ¿Se murió? Se murió. Alfombra. Claro. Alfombrita. Se murió de... Claro. Sí, se murió. Un año nuevo se murió. Fiambre. ¿También un año nuevo se murió? Sí. Hicieron a la parrilla, Néstor. Lamento decirte. Pobre bicho. Bueno, si querés contarnos cómo pasaste tu Navidad, cómo vas a pasar tu año nuevo. ¿Lloverá? ¿El año nuevo? ¿O no lloverá? Y pará, y a todo esto los mayos no tuvieron razón. ¿Qué no van a tener razón si están alineando los planetas? Ayer se veía Júpiter al lado de la Luna. Toma. Sí, pero todavía estamos acá. Pero, ¿me hablan los dos? No puedo, chicos. De a uno. Saca el número. ¿Eh? Néstor. Pero todavía estábamos acá. ¿No era que el 21 estallaba toda la mierda? Nah, pero nosotros no dijimos eso. ¿Dónde estabas cuando contamos lo de los mayas? Yo te dije que estallaba toda la mierda, ¿o no? Vos dijiste. Pero si David contó que era una alineación de los planetas, que qué sé yo, que hay que tomar conciencia, que los mayas decían. Otra vez no lo vamos a hablar. Sí. Y bueno, se cagó muriendo el oso. Viste, se murió un oso. Tanto para que se muera un oso, sí. Pobrecita. ¿No me bueno, pero... 21 catástrofes o algo así? No. Otra dos, nada más. Hoy se cumplen 8 años del tsunami. Ahí está el volcán que hizo erupción en Neuquén el otro día. Sí. Así que, ojo, con los mayas que... Los mayas no se equivocan. Para mí no se equivocan. Pero bueno. Bueno, si nos querés llamar, te podés comunicar al 4443-6858. Nos podés mandar un SMS al 1161-513797, que lo levantamos desde la computadora. Si es que anda el monitor. Porque de repente falleció como el oso polar. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.com/y.org.ar. Estamos en nuestro Facebook también, Eso No Radio FM, o en nuestro blog, las 24 horas está la radio en www.esonofm.blogspot.com.ar. Bien, ¿quedó alguna duda? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Vamos a arrancar el programa? Vamos a arrancar el programa con un tema que había quedado colgado de la semana pasada, ya que el mago lo cambió porque llovía demasiado el miércoles pasado. Y decimos pasar agua en Buenos Aires, era. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Paralamas, que se lo habíamos prometido a uno de los chicos que nos escucha siempre. Le mandamos un saludo a Fabián también. Quédate por ahí, Fabi, que iba a estar brindando. Dijo, voy a escuchar el programa brindando. Así que vamos a escuchar Paralamas, dos margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me haría feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la

Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Justo cambió el reloj en toda la República Argentina. Tenemos gente conectada. Saludos para la gente de 9 de Julio, para Ariel Peñalba, que anda siempre conectado, que nos hace el aguante. Todo este año estuvo conectado. Para la gente de Miami, para Mónica y Claudio, están comiendo lo de Willy, mollejas al verdeo con papas a la crema. Disculpame. Hacia la vuelta de casa. Sí, acá no va. Miami. Tomate el 182. Chicos, el 182 no anda. Toda la línea no anda. ¿Por qué? Porque no sé. No creo que haya quebrado una línea tan importante acá en... Nos une Palomar con Aedo, ni que uniera Palomar con San Justo, ponele. Pero no anda. Mis alumnos llegaron tarde hoy, estuvieron complicados, tuvieron que caminar desde la estación de Aedo, así que no sé cuánto más va a durar. Si mañana tenés que tomar el 182 o el 326, ¿es también la línea? Es la misma Sargento línea, Cabral. Sí, Sargento Cabral. No andan. ¿Qué, no andan? No andan. ¿Por qué no andan? Ya lo hablamos, no acabo de explicar. Pero no dijiste por qué no andan. No sé realmente. Y entonces eso no es una... Pero te estoy informando, no que no anda. Es una actitud periodística, digamos, de alguna forma. ¿Por qué es no que habían dicho que había quebrado la empresa. Yo dudo que haya quebrado. Después dijeron que cambiaba de dueño. Hoy le dieron los diplomas a todos los policías de La Matanza, a los nuevos policías de La Matanza, ¿viste? Sí. Esos que están, toda esa gente que nos va a cuidar. ¿Que nos va a cuidar, que están ahora egresando, che. Estaría bueno también que le paguen a los profesores, ¿no? Que los están formando, porque por ejemplo los preparadores físicos que están ahí dándole las clases y formándolos a estos policías, por ejemplo desde abril que no cobran. Ah, lindo. Entonces, bien. ¿Viste? Si era el trabajo era Donorem, les hubiesen dicho que era Donorem y es otra historia. Y estábamos hablando de otra cosa, pero tirarles un mango, porque para venir a poner la jeta cuando hay que darles el diploma y todo, porque como es para la tele, vienen todos, ¿viste? Viene Scioli, viene Espinosa, vienen todos. Pero cuando hay que garpar, no aparece ninguno de todos estos. Entonces estaría bueno que le paguen también el sueldo a la gente que labura, porque son empleados de la universidad, no empleados del municipio. Claro. ¿Me entendés? Entonces estaría bueno que les garpen. Hablando de Ratti, vamos a darle un aplauso fuerte a Pablo Samar, nuestro fiel oyente de todo el año. ¿Qué hizo? La Navidad la pasé como el ojete, así nomás leo, como está redactado. Sí. ¿No? Sábado a la mañana atropellé a un policía, un Ratti, dice. Él mató a un policía motorizado. Sí, motorizado, en su moto, sería. Me puse. Pero no lo mató. Y me cagó todo el puto fin de semana. Igual me recontra remame. Sí. ¿Eso está bien? ¿Había que decirlo? Está muy bien. Otro que la pasó medio como el culo es el negro, ¿no? El Ciro la pasó mal también. ¿Sí? Se cayó de la moto, creo, y se rompió la rodilla, lo tuvieron que operar. Oh, así que negro. Hoy vi una foto del negro, tiene desde el tobillo hasta acá, hasta la cadera, tiene todo enyesado. Pobre negro. Bueno, le mandamos un beso al negro. No me esperen en ningún lado, puso el negro, porque obviamente está pata de palo. Los vamos a levantar para que venga el 30 Circus igual de la cama, lo vamos a ir a buscar. Y lo vamos a traer en el techo del auto así atado. Como un espantapájaro. Como el perro de Loco por Mary, sí, que estaba todo enyesado, el chabón se lo olvidaba en el techo del auto. Lo vamos a poner en el techo del auto también, el negro. Bueno, recuerden, todos invitados entonces, el 30 de diciembre para cerrar el año, Guillermina va a estar tocando en Circus en San Justo, junto a Sobrevuelo y Crío. Bien, estamos escuchando a Aerosmith. Sí. Lo nuevo, ¿no? Del último disco, no es lo nuevo, porque el último video es una baladita, pero dijimos, si ponemos la balada entre el New Age que están brindando y los chicos que están del otro lado se nos duermen. Estamos escuchando Legendary Child. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habla? Abrí la página de la rock. Claro, porque vamos a hablar sobre... Sobre los rankings. Sobre los rankings. Claro. Bueno, siempre es como que... Hoy no sé si te sube el agua. No, a mí te rebalsa, algo pasó. Ahí me sube el agua perfecta, te estoy diciendo a vos. Abrí la página, por favor. Modulá de la manera que para mí estás haciendo como si fuese un Muppet. Siempre lo mismo, no sé. ¿Te parecían los Muppets? Parecían que, ¿no? Que hablaban justo. Bueno. En el momento estaba viendo los Muppets. Sí. ¿Vos estás? ¿En serio? ¿Qué, qué hay de malo en ver los Muppets? Nada, está re bueno. Yo estaba mirando Río antes de venir. Alta película. Bueno, vamos, vamos a hablar del ranking. Hay un montón de páginas igual y un montón de revistas que han sacado lo que es el ranking anual de los discos, los mejores discos, los mejores temas que han pasado en este año 2012. Ahora vamos a hablar un poco de lo que salieron, estuvieron hablando en la Rock and Pop, ¿no? Y salió lógicamente Aerosmith como el disco número uno del año. Este último disco que sacaron, ¿no? Eso. Como lo mejor del 2012, digamos. Sí. Disco internacional del año. Aerosmith, primer puesto. Fabi debe estar contento porque es fanático mal, Fabián, un oyente. Ajá. Después tenemos a Jack White en el puesto número 2. Y en el 3, te la debo porque... la tapa del disco, la verdad, que no la reconozco. No. ¿Vos capaz que sabes? No, reconocible. ¿Vos, Alicia, Dani? No, sí, ¿no? ¿Quién es esta tapa? Dale un clic ahí, amigo, a ver qué pasa. No, te abre la foto, ¿qué te pasa? Te abre la foto, no, y no te dice no, mucho no, más. No te dice mucho ¿y más? ¿Y arriba no dice? No. No, no dice, chicos. El te tenés que saber las tapas. El podio. La tapa. No. No sé, pero tiene el nombre en blanco. ¿Un Jackson puede ser? ¿Linkin Park? Sí. Linkin Park. Ahí va. Un poroto para la piba. Bueno, después salió disco nacional del año. En el ¿Jessico? La reedición. Ah, no dije nada. ¿No? Sí. Ya me parecía que no era de este año este disco. No, pero es un discazo, es el mejor disco. Sí. Igual habían sacado el año pasado, en el 2011, sí, el otro del disco. Beso y no sé qué el del Beso que parece una cachucha. Eso. Más de algún degenerado ha pensado eso. Bueno, tenemos a Babasónicos con Jessico en el puesto número uno como disco nacional del año según Rock and Pop. Igual es raro eso, ¿eh? Porque es un disco que tiene 10 años. Si fuese sido, no sé... Ahora, ¿por qué no están los Rolling Stones, que es una reedición también? No aparecen. Porque es una reedición, no es un disco nuevo. No, es una recopilación. Recopilación. Pero para mí tendría que haber sido, no sé, si es un disco de año de Babasónicos, tendría que haber sido Carolo, que es como los lados B de Jessico. Claro. Y no, Jessico, que es un disco que ya tiene... Para mí eso está mal, se han equivocado. ¿O le habrá puesto Babasónico una plata? Es probable. No creo que necesiten eso. No, les chupan el culo gratis. Claro. Pero bueno, es como un poco eso, ¿no? Parece. Sí, ya les chupan el culo gratis. Y acá, por ejemplo, el disco internacional en la Rolling Stones, en la revista Rolling Stones, es el de Jack White. Que ahí está segundo. El de Jack White. Bueno, pero eso lo vamos a ver en el próximo blog. Lo que es de Rolling Stone. Ah, lo vamos a ver en otro. Sí, vamos a compararlos. Comparamos. Pero ¿qué lo vamos a comparar? ¿El año que viene? Comparemos no, en el mismo bloque. Si la gente se acuerda, comparemos en el bueno, mismo bloque. Bueno, dale. ¿O no? Dale. Yo no disco sé. Internacional del año. Entonces, Jack White. Acá, Jack White, sí. Pero tenés el uno nada más, el mejor. No tenés acá un no hay podio de tres. Acá no hay podio. Bien. Acá no hay bueno, podio. Es Vanderbos, que es el disco de Jack White. Bien, según Rock and Pop, Aerosmith. Aerosmith. En el puesto número 2 pusieron a Jack White y en el 3 Linkin Park. Sí. Disco nacional, vos, Rolling Stone. Disco nacional blanco, Eruca Sativa. Bien, Eruca Sativa en este caso está en el segundo puesto. La gente no sabe ni quién lo votó a Eruca Sativa. No saben, no saben. La gente chicos. Cuando los comentarios, no se pierdan los comentarios en la página después. Sí, sí, página, entren a rockandpop.com que están los comentarios. La gente no sabe quién es Eruca Sativa. O sea, todavía ponen Eruca Sativa en signo de interrogación. Es una banda que creció mucho este año y la gente que no lo conoce es porque no está dentro del ambiente. Necesita un poco más de difusión. Sí. Igual para mi gusto. No, igual está bien la banda, creció un montón. Está bien. Capaz que no para disco del año, ¿no? Pero bueno. Ojo, tal cual. No sé, igual puede ser. ¿Por qué no para disco del año? ¿Por qué no? Porque hay un montón de discos y un montón de bandas que tienen un montón de trayectoria que tendrían que haber estado acá como y está Eruca. Tercero. ¿Cómo? Como el que está tercero. Y la Kuriaki con chances. Bueno, pero está en el podio. Podría estar primero o segundo, eso depende. La gente yo lo hubiera puesto a Eruca si lo quiero poner en el 3. Sí. Por respeto, digamos, la Kuriaki, el disco para mí está mejor. Pero está bien, pero la gente vota, ¿no? Acá no se trata de respeto. Claro, se trata no. El disco le gusta a la gente y la gente lo vota. Tal cual. Y está ahí. Bueno, entonces vos tenés a Eruca en la Rolling Stone. Yo en Rock and Pop tengo a Babasónicos con Jessico. Ahí está. Ahí suena un poquito de Eruca, ¿no? Bueno, una banda que sonó mucho este año, ¿eh? Y va a tocar ahora en el Cosquín también. Es una banda que tocó, hizo Vorterix y estuvo ahí metida entre con todas las bandas, tocó con Slash, tocó con un band de bandas así esa internacionales. Que se hizo All Star, ya no sé cuánto, que tocaron un montón de músicos. Ah, sí, sí, sí. Ese sí, robo sí. Que hicieron una armada, güey. Ese robo. Sí. Y un par de festivales más, sí, estuvo también metido ahí Lucas. Sí, Sativa. Este año sonó mucho el nombre. El disco está bueno, suena muy bien, suena muy bien. Después te puede gustar o no, pero el disco está bueno y la cosa. Creo que merece estar ahí, no sé. Bueno, bien. ¿Show del año tenés? Show del año sí tengo Roger Waters en River. Acá no aparece, chicos, Roger Waters. Tenemos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo no va a aparecer Roger Waters? Capaz sí. Que se olvidaron porque fue muy temprano Roger Waters. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es este? Noel Gallagher, ¿quién es? Sí. ¿Cuál? El de los Gallagher. Acá tenemos. El de los Gallagher. Acá tenemos en lo que es este la revista Rolling Stone, tenemos Show del Año, está Roger Waters, pero ganó robando. Y el segundo, lejos, es el show de Foo Fighters en River también. Yo hubiera puesto a Kiss también, ¿no? Tienen un buen show. Y lo que pasa es que andás a ver cuándo cerró la votación ahí, no sé. Y ahí está el de el Megadeth, ¿no? Megadeth sí. Como un tercer show del año. Claro, lo que pasa es que también es el perfil un poco, ¿no? De la gente que consume un medio y el otro. Rock and Pop capaz es un poco más, bueno, más pero, rockero y sí, eso. Bueno, pero escuchame, pero, rockero, ¿no vas a ver a Roger Waters? Y en el medio no será Roger Waters, por ejemplo. ¿Qué va a hacer Roger Waters? Mirá la cacho de ceja que tiene, es un Gallagher este. Ah, bueno, entonces sí, puede ser. Pero vino Gallagher este año. Sí, no vino. Me acuerdo de lo, cuál de los dos es. Sí, este Noel. Viene, vino, sí. Noel. Bueno. Noel. Qué sé yo, no sé. Papá Noel. ¿Eh? No, para seguir el chiste de ella. Noel, papá. Bueno, chicos, es el vino, saca el vino. Ni tomaron vino, mira. Yo quiero darle un besito al vino, pero estoy mal. No, pero estoy mal del estómago, me chupo esto y muero. Mira, me lo saca. Déjame darle un besito al vino. Bueno, show del año en el Roberto Napolitano, que en realidad, bueno, lógicamente vos no lo tenés. No. Sí, porque es el estudio de rock and pop donde pasaron un montón de bandas. Claro. En el puesto 1 están los Babasónicos. Ve bien. En el 2. Salta la banca. Salta la. ¡Fua! Chao, chico. Y en el 3, carajo. Carajo, muy bien, sí. Carajo. Salta la banca parece que tuvo problemas el otro día, ¿eh? ¡Salta la pelota! Parece que tuvo problemas el otro día, Salta la banca, en Group, con este proyecto que tiene el disco de Luciano Arruga, ¿viste? Que sacó un disco, parece que le clausuraba en Group cuando estaba por tocar. No tenemos mucho más dato que eso. Pero lo único que sabemos es que tocó una de las bandas soportes. Tocó una de las bandas soportes. Cayó la policía. Claro. No pudo tocar más. Así que bueno, ese sería más o menos el. ¿Y el tercero qué es? Carajo. El tercero es Carajo. Muy bien. Banda que he visto en vivo. Muy bien. La verdad es terrible. Revelación del año. Revelación del año. Acá me parece muy bien que esté Lucas Sativa en el puesto número 1. Es un rock and pop. Sí. Se lo recontra merecen. Muy bien. Nosotros tenemos acá Cosmo. ¿Eh? Deben ser estos. ¿Y abajo quién están? ¿Los chicos de Circe, puede ser? No. Esta es la otra banda. Mamru. No. Mamru ya. Super lasciva. Puta madre. ¿Eh? Creo que es super lasciva. Vale, ya te digo. Super lasciva. Super uva. Ah, super lasciva. Y yo de acá no veo muy bien, pero ¿quiénes son los otros chicos que están ahí? No sé. Uno tiene una cara de momia. Casi ángeles. ¿No son los reyes del falsete esos, Néstor? Que tengo el monitor medio de coté. Pará. No, esto no. ¿Quiénes son? No, pará. Pará. Sí. Y esto es Utopian. Ah, Utopians. Utopians. Y los reyes del falsete. Exacto. Claro, está bien. Está bien, tenías razón. Muy puesto bien. Número 1 para Eruca Sativa, los reyes del falsete y Utopians. No sé ni quiénes son, ni aún nosotros Utopian dos. Utopians tenemos un temita que trajimos. Está ¿cómo bien, se bien, llamaba bien, el bien, tema? Que trajimos no, pero en realidad lo trajimos porque está como disco de, ah, bueno, entonces lo disco pasamos del año después, Trastornados si de Utopia. Ah, Trastornados. Yo no, la verdad que no los conocía. Estuvieron tocando en la fiesta de la sí. Trasnoche de Rock and Pop el sábado pasado. Bueno, hay que darle crédito también a las bandas nuevas. Esto acá que suena está, es Utopians. Esto que suena es Utopian. A ver, subí un poquito. Salgan de mí, no vuelvan. Bueno, ahí sonaba un poco de Utopia, Utopians. ¿Todo bien? Esto es la estación, ¿no? ¿Cómo hacemos con la cara? ¿Cómo reproducimos la cara que nos generó? Trastornados. ¿Cómo se reproduce la cara que nos generó esta banda? Bueno, habría que escucharlo un poco más. Bueno, ok, esa es la respuesta. Bien, están como revelación del año en el puesto en el número 3. Está bien. Está muy bien. Pero bueno. Bueno, igual para mí, yo no estoy de acuerdo con el show del año con respecto a lo que es rock and pop. Tendrían que haber puesto a Roger Waters. Después, ¿qué otros shows hubo así? Masivos, así copados. El de Kiss también debe haber estado muy bueno por lo que estuvimos viendo. Yo estuve viendo en YouTube. Estuvo de puta madre ese show también. Yo lo hubiera puesto a Kiss. En vez de a Noel Gallagher. Sí. Bueno, estuvo también los shows de Elia Kuriaki, Babasónicos. No, pero eso es Leon. Festival. ¿Y qué tiene que ver? No, pero eso es festival. ¿Y Foo Fighters dónde tocó? Tocó bueno. En el Quilmes. Bueno. Ah, bueno, porque a vos te gusta. No, tocó en el Quilmes también Rock. Me gusta. Tocó en el Quilmes sí. Rock. Entonces, Foo Fighters tampoco. Tampoco el show del año. ¿Cuál fue el show del año? Bumburi en Ferro también. Bumburi en Ferro, ¿eh? La Renga en Gualeguaychú. A lo mejor. No sé, no me gustó mucho esto. Estoy más de acuerdo con Rock and Pop. Eso es Rock and Pop. Con Rolling Stone. Claro. Bueno, todos se llaman igual, Rolling Stone, Rock and Pop, me marean. Bueno, vamos a cerrar el bloque. Después del bloque que viene vamos a... ¿Querés ir a tanda, Memo? ¿Qué querés hacer? Decidí vos. Vamos a un tema. Y en el bloque siguiente vamos a estar contándoles lo que es el ranking anual según Rolling Stone de canciones puntuales. Recién lo que vimos fue esto como un podio, ¿no? De los discos, de lo que pasó con los shows, como una recopilación. Sí. Así que quédate ahí, vamos a escuchar un poco de Guillermina, que para nosotros fue el tema del año. Para nosotros que somos Guillermina. Qué raro. ¿No? Está nulo, es nulo. ¿Qué cosa? Perdón. Uy, para eso. ¿Qué pasa acá, boludo? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué tenés que decir? No, está nulidad el tema que van a pasar. ¿Te encanta ese tema? No. ¿No? Para mí es el mejor tema del disco. ¿Jessy tiene que mandar un saludo? Sí. A ver. Un saludo para Juanpi, que ahí nos está escuchando, nos está haciendo un aguante, así que un beso muy grande para él. ¿Cómo se llamaba lo de la torre de...? Se llama Timbal, la torre de panqueque, así, con cosas saladas en el medio. Timbal. Listo. No sé, no me suena a mí, No me suena. No me sonaba, nunca me sonó Timbal. Pero... Dale la bomba. Bueno, dónate el micrófono, hace algo. Le podemos dedicar el tema de Guillermina, mi amigo. Dale. Que está escuchando a Cristian desde Zurich, Suiza. Bien, ahí. Nos está escuchando, que son como las 4 de la mañana, no sé qué hora es, pero... ¿Qué hace despierto? No sé, no le pregunté todavía, pero nos está escuchando. Me dijo que se escucha muy bien, además. Bueno, si nos querés escuchar, si estás escuchando por FM90.7, nos podés sintonizar por nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar o por la página www.fmfreeway.com.ar. Vamos a escuchar a Guillermina, Nido de Cóndores. Que no tengo y quiero no creerla, pero es lo que obliga el juego de la vida que jugamos sin querer, donde de 100 hay uno que solo podrá beber del manantial. No hay nadie más, no deja más, no hay para nadie más, es la locura para asimilar la anomalía que es normal hoy aquí. En el desprecio y el destierro, la cifra demuestra no haber reparado en ellos. Hoy hay un sentido que explica esta situación. Somos una gran masa que ha perdido la razón. Y es legal, y es tan normal. Y la verdad, esto es para llorar. Es cuando necesito tu lugar. Que tenemos no valen al juego, pero nos salvan por dentro. Y cuando estoy perdido en la subasta de valor, me lleva el brazo amigo a sacar. sacarme fuera de este descontrol. A respirar, a no esperar, no esperar nada más. Solo el lugar donde yo quiero estar, donde yo dejo de sangrar. Este lugar es la cima donde me llevas, cerca del sol y la vida que me alcanza. Magia que me dejas dentro. Recomienda. Los mediodías de la Freeway tienen rock. Tienen rock. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Claro que sí. El noticiero de rock de la Freeway. No, señor, que se andó. Agenda. La perra que entrevista. Acústico. Claro que sí. Con la conducción de Javier Clerici. Lunes a viernes de 11 a 13. Claro que sí. Por Freeway 97. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Freeway 97. 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 97. ¡Eso no! Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Y suena Divididos. Y ya arrancamos acá con la garrapiñada. Yo no, porque yo me estoy cuidando. Bueno, en realidad reventé, ya reventé antemano, ¿viste? ¿No eran gases? No, te digo que no, que fui al baño y hice todo lo que tenía que hacer. Pero no, no fue así estendoso, nada, nada que. Sos proof. No, no, no, no, no, no, no hice fuego artificial, petardo, todo eso no. No, no, salió no. Todo normal. Sí, todo perfecto, pero me estaba dando clase y me agarré un dolor que me tuve que apoyar en la pared. Y dije, muchachos, hasta acá llegué, me voy a casa a dormir. Y me clavé una siesta de 2 horas. Está bien. Mi mamá me curó el empacho. ¿Y estabas empachada? Porque digo, mami, ¿puedo hacer que esté empachada? Y se me cagaba de risa diciendo, te zarpaste comiendo, haciendo un montón de cosas que no tenías que hacer y pensás que es un empacho y se te va a curar con la cinta. Vení. ¿Y? Me curó el empacho. Sí. Me curó el empacho y se cagaba de risa. Y yo digo, ¿qué te cagas de risa? Y si no estás empachada. Tienes un ataque al hígado, olvídate. Igual, bueno, ¿qué va a ser? Sigan comiendo garrapiñada delante mío y tomando vino, que está todo bien. Tenemos a Néstor sacando fotos. Estamos esperando todavía la photoshopeada, la última photoshopeada del año 2012. Eso. Mirá la cara. Bueno, este año por el programa pasó un montón de gente. Pasó Vale también, la cantante de Punto Exacto. Estuvo también Nico Aranda por ahí participando. También el bajista de Edu Smith y de Punto Exacto. Así que un saludo para Nico Aranda, un gran bajista. Uh-huh. Gran bajista y gran amigo. Hubo mucha gente que pasó por el programa. La Franela vino. Vino la Franela. Hablamos con los chicos de Caramelo Santo. Ajá. Con los chicos de Sobrevuelo. Con los chicos de Circe. Con Circe estuvimos hablando también. Bueno, un montón de gente. Así que la verdad que después vamos, al final vamos a estar dando los agradecimientos a todos. Así que estén atentos. Si quieren llamar para charlar y formar parte de lo que es esto, que es el último programa de Sonoro, el programa 83, nos pueden llamar al 4443-6858. Nos mandan saludos como está haciendo toda la gente por Facebook, Eso No Radio FM. O bien, Jessy tiene el celular que está full, se le prende fuego. Peor que el tecla, mira, están entre los dos con el celular terrible. Son iguales. No sé cuál de los dos. Les avisamos a los fans y están todos a full escuchando. Néstor, Denise, todos. Hay que mandarles saludos a todos. Bien, tecla, ¿tenés más saludos? No. Tecla, estamos acá, tecla. No, al final. Al final, sí. Está recopilando. Estoy pensando dónde, porque hoy era el día que era el último programa y después nos íbamos todos de fiesta, de juerga por ahí, ¿no? Estoy pensando dónde vamos a ir. Sí, Fondo Blanco Tequila voy a hacer yo ahora. Sí. Bueno, estamos escuchando Divididos, porque lo que vamos a estar contándoles ahora es el ranking anual, según Rolling Stone, de las mejores canciones. Eso. ¿No? Que lo tenés vos a mano. Sí. ¿Cómo viene eso? Hay. Bueno, como siempre, hay acá cosas que uno. Bandas que uno desconoce. No, que uno desconoce no, pero por ahí que uno no está. No las pondría en este ranking de 50. Bueno, 50 canciones del año. ¿No es cierto? Nosotros pasamos recién a Villa Dormina, por ejemplo, con Nido de Cóndores, que lo que a nosotros nos parece que es un buen tema. Quizás podría haber estado en algún ranking. Pero bueno, la música es infinita. La gente tiene dos oídos y escucha, digamos, hay dos personas, tres, cuatro, que están armando el ranking y que escuchan las canciones de alguna forma y bueno, deciden el ranking sobre lo que han escuchado, pero bueno, muchas de las cosas quedan afuera, de cosas que ni siquiera nosotros escuchamos. Por ejemplo, la revista Rolling Stone de vuelta arma los 50 temas, un ranking de 50 canciones del año. Yo no sé si esto está puesto en orden, de alguna forma, en algún orden, no es algo aleatorio, o son 50 canciones que ellos votan. ¿En orden de podio, decís vos? No creo que esté en orden de podio, ¿no? ¿Cierto? Me pone el número por poner, me parece. Bueno, las primeras canciones, por ejemplo, la número uno es Los Reyes del Falsete con Lito Nebbia, Los Niños se llama. Es una banda que está sonando bastante, yo la he visto en los medios gráficos muy seguido últimamente. Evidentemente, también. Creo que hay una tendencia a buscar la próxima banda, ¿no? Nacional, que creo que tendría que aparecer en estos tiempos, así, ¿no? La banda de estadio, digamos. Sí. La banda que pueda de alguna forma convocar un River, no sé, un Vélez, una multitud. Bueno, Vélez tenemos de a Axel. De alguna forma, ¿no? Porque quizás hay bandas que no han. Vélez, Axel. Sí, bueno. Pero, estamos hablando de rock, igual. Estamos hablando de bandas perdón, de rock. Perdón, chicos. Pero bueno, capaz que ahora Ilya Kuryaki con este regreso puede llegar a ser algún tipo de banda. Un River no creo. Convocante. Vélez sí. Bueno, Vélez o un Perro. Jeva, qué sé yo, ya Jeva. Perro. Meter 25.000 personas en Jeva o en Costanera Sur, alguna cosa así. ¿No? Esa banda de cierre de festival o que pueda llegar a convocar mucha gente. Yo te digo, la verdad, yo pensé que Babasónicos iba a ser una banda recontra de estadio. De llenar River. Los Babas no llenan River, me parece. No, es una banda más cool. Banda más para escuchar. No, es una banda más. Es una banda más de festival, de Personal Fest, como fue el otro día. Esa banda, una banda más cool. Sí, bueno, Ilya Kuryaki también es una banda cool de festival. ¿Cuál? Ilya Kuryaki también es una banda tipo cool de festival. Sí, por eso. Tocaron las dos en el Personal Fest. Claro. El otro día. Y bueno, Divididos renunció a esa posibilidad hace un par de años ya, se recluyó en los lugares más pequeños, en el Teatro de Flor, en la Trastienda, bueno, prefieren hacer ese tipo de shows, Luna Park, que ir a un estadio o a un lugar grande, ¿no? Que lo podrían haber hecho de alguna forma. ¿Llenarán un River los divididos? Bueno, no, pero Vélez sí, nunca quisieron hacerlo. Nunca fue el objetivo de la banda llegar a ese momento, ¿no? A ese momento de ir a un estadio. Lo más grande que lo vi hacer a Divididos fue obras sanitarias afuera. ¿Dónde? En Tilcara. Bueno, pero es algo muy especial, un lugar donde sí, en Abarme viajó muchísima gente para allá también. Un evento especial, digamos, que van seguido al norte igual, pero ese fue un evento especial de Divididos, de hecho ahí. Pero bueno, me da la sensación, la franela por ahí. Sí, pero a la franela le falta un poco más de recorrido. Bueno, pero si le dan un poco, ¿no? Ciro y los Persas, por ahí es una banda que se puede tirar a hacer algo grande. ¿No estuvo en el Luna? Bueno, pero el Luna Park, 8.000 personas. Estamos hablando de River una convocatoria Vélez de 25.000, 30.000 personas. ¿No es cierto? Está bien. Hace por ahí, Ciro decide hacer, no sé, tres Luna en vez de hacer un estadio. Tal vez también tiene que ver una cuestión de organización y un montón de cuestiones que por ahí nosotros sabemos que es difícil, ¿no? Hacer un lugar tan grande. Por ejemplo, la Renga a veces se le complica un poco en la organización cuando convocás tanta gente, 50.000 personas, 60.000 personas. Hay que tener una infraestructura para mover toda esa gente, para que esa gente esté cómoda de alguna forma. Bueno, el Indio, quedan así un par de bandas que pueden llegar a estar en ese nivel. No sé si se me escapa alguna banda nacional que esté a ese... ¿Viva? Sí, no, hay otra banda que convoca mucho ahora, que es La Pastilla del Abuelo. Pastilla del Abuelo. Pastillas. Bueno, La Pastilla hizo el Club Hípico. Sí, que hizo como toda una kermés, todo. Sí, y también, bueno, convocó mucha gente ahí también. Acá Ari dice, Divididos, la única. Para él la única que puede llegar a llenar así un River. Bueno, hay que ver el disco también, ¿no? Acá el Tecla dice que no, ¿no? Para mí sí, si hacen un River lo llena. ¡Uno! Pero cuando sacaron La Era de la Boludez, lo presentaron en la cancha Vélez, que fue el único estadio que hicieron, y yo fui y creo que no lo llenaron. No, no estaba lleno. No estaba lleno. Y fue el momento de más gloria, claro, creo. Bueno, en Argentina pocas bandas hicieron River. El Indio Solari, dice Charlie. Bueno, pero es una, el Indio es una realidad hoy. Estamos buscando la próxima banda que pueda llegar de alguna forma a convocar una banda que hoy no lo hace. ¿Cómo puede llegar a ser una banda que mediante los medios, que trabaje en esa banda como para que pueda llegar, ¿no? Que encuentre el hueco para poder llegar a completar un estadio? La Renga, chicos, dice Pablo Samar. Bueno, La Renga es una realidad también. Sí, pero La Renga no se presta tampoco para eso. Bueno, vas a tocar en el Autódromo el 19 de enero, que prácticamente es la misma convocatoria que en un estadio. Pero sí, sacando las pero no, es festival, es una fecha de La Renga. Show de la Renga, sí. Que también ha hecho festivales La Renga, organizándolo ellos mismos, como el Festival de la Huella Invisible, que también a veces hacen un festival así medio paralelo, pero algo mucho más tranquilo. Siempre el número fuerte, obviamente, es La Renga. Pero bueno, Los Reyes del Falsete, entonces, con Lito de Nevia, Los Niños, como una canción así sobresaliente. Ilia Kuriaki con Águila Amarilla, una muy buena canción. Sí, la verdad que sí. El otro día estuvieron contando un poco cómo la hicieron. La canción la escribieron entre los dos. Muchas partes de las canciones también las escribió Emanuel. Un gran tema. Que, sí, para los que no saben, es el tema dedicado al disco para Luis Alberto Spinetta. Claro, a poco de salir el disco. Fue una de las últimas canciones que compusieron para ese disco. Igual el disco ese tuvo 2 años de trabajo. No es que tampoco es un disco que se juntaron así un día para el otro y hicieron esa canción. Tuvo mucho trabajo, fue grabado afuera. Pero bueno, esa canción, Águila Amarilla, fue una de las últimas que grabaron. Después hay, bueno, canciones de Jack White, por ejemplo, Las Pelotas, Como el Viento. Una buena canción de Las Pelotas, ¿eh? Como el Viento es una canción así muy, muy socol, medio así flotante, una canción flotante, que está buena. Él mató a un policía motorizado. Los vi el otro día en el Personal Fest. ¿Qué onda? Yo no sabía que eran ellos, porque me acerqué así. Tocaron casi a la tarde. Y veo que se empieza a amontonar bastante gente sobre el escenario, uno de los escenarios principales, el escenario número 2 del Personal Fest, y era Él Mató a un Policía Motorizado. Suena bien la banda, está buena. También, bueno, una un poco... ¿Banda para el bostezo, decís vos? Bueno, es un poco... Pero me gusta, hacer un rock así bastante interesante. Alma Fuerte, Mi Credo, también uno de los temas que ponen acá como... Como, capaz que esto es un poco por las charlas que tuvo con Beto Casella, ¿no? Que es un poco sí. Lo que más prensa le dio al más fuerte. Pero es una banda que, ojo, porque es una banda que convoca, ¿eh? También al sí, más fuerte. Este sí. Año tocó en Argentino Junior, metido en 8.000 personas ahí. Es una banda también que recorre todo el sur argentino y que le va muy bien. La Patagonia argentina le va muy bien. Sí, les gusta tocar más afuera que acá. Fuerte. Así que, bueno, no sabemos tampoco si le da para hacer una banda de estadio, calculamos que ya a esta altura no, está más para... ¿Cuántos años tiene Alma Fuerte? ¿Como banda? ¿Ya pasaron cuántos? Y 10 años. ¿Dos? ¿Los 15 años? ¿Nos llegaron a los 15 todavía? Uh-huh. Aquí hay mucha gente que está opinando, ¿eh? Uh-huh. Que ha pusieron Soda Stereo, pero Martín Soda ya no llena nada porque no, ya está Soda. Claro. Ya está. La Renga, siguen diciendo La Renga. Acá Marcelo dice, hoy llenar ninguno, tal vez el Indio Solari. O si se levanta Cerati. Cerati solista, Tal vez La Renga, si vuelven Los Piojos puede ser. Dice por ahí. Sí, volver Los Piojos creo medio imposible ya. Siguen tirando La Renga, el Indio Solari. Damas gratis tiran ahí, bueno, ya está. Chao, chicos, chao. Damas gratis tocó en Pinar acá el otro día, Sí, tocó en Pinar. Ahora el viernes toca... No, mejor no lo comentó. No, ahora decilo. El viernes toca el original en Caroline. No es necesario hacer prensa para eso. Okay. No sé quién es. Bien, The Rolling Stones también figura en esta lista. Hemos hablado mucho de los Rolling Stones este año, con Doom and Gloom. ¿Vieron el otro día la performance de Lady Gaga con los Rolling Stones? Lo colgamos en nuestro blog. Está colgado todavía el video. Está colgado. Si quieren lo pueden ver ahí, Estuvimos hablando la semana pasada un poco de eso. Sí. Tocando Gimme Shelter. No. Bueno, una vestimenta, Un look así muy particular de Lady Gaga. ¿Sabes a quién me hizo acordar? A la que hacía la novia de Beetlejuice. O Beetlejuice era el que tenía el pantalón, el dibujito este blanco y negro. Beetlejuice, ¿no? La piba, ¿no? Sí. Esa tenía vestido. Un enterito era, porque era un pantalón enterito, ¿no? Era todo enterito. Así todo rayado, blanco y negro y unos zancos de... Porque hizo Beetlejuice. Sí, pero no, Lady Gaga estaba vestida así. Ah. A eso voy. Bastante extraño, ¿no? Una peluca muy larga. Ya lo hablamos igual, unos zapatos parecían zancos y... Estaba como poseída. Sí, igual dijo después. ¿Qué? Dijo como que se sentía en el año 70, como que había hecho una regresión y por eso estaba tan enloquecido arriba del escenario. Mamita, no sé qué comiste, qué tomaste, qué te diste. Eso no es volver a los 70. Pero ojo, porque la propuesta desde lo artístico está buena, ¿eh? Es una. Así como, bueno, otra vez vamos a hablar, tenemos que volver a Jack White y decir, che, Jack White medio que no le gusta. Lady Gaga, Jack White, disco del año, para justamente para Rolling Stone. Bueno, le dio con un caño, dijo, dudo que sea real, dijo Jack White, esto ya. Si no se la fuma, no la puede ver. No la quiere ni ver. Bien, Babasónicos con Cachetadas Pares, Divididos, Living de Trincheras, que es lo que tenemos aquí de fondo, una de las canciones que Rolling Stone pone como temas del año. Banda de turistas, estelares, bueno, hay montones, Imagine Pumpkins, Muse con Madness, que lo hemos pasado aquí. También después, ¿quién más está aquí? A ver que podamos llegar. Van Halen. Van Halen. Hay un proyecto nuevo de Moura, Moura con Ale Sergi. No sé si lo escucharon. El cantante de Virus y Ale Sergi, que hicieron un disco ellos dos. Se juntaron así como es como Flavio con como Flavio Coriorio, haciendo Peso Argento, pero bastante más devaluado, digamos. El Peso Argento bastante más devaluado, Moura Sergi, perdón, se llama la canción, si le quieren buscar, bueno, la pueden llegar a encontrar. Bueno, Banda de Turistas, encontrémonos, Banda de Turistas, ahí, más o menos también, ¿qué más? Cuarteto de Nos. Bueno, Cuarteto es una gran banda. Cuarteto de Nos, con la canción Cuando Sea Grande. Es una buena banda, Cuarteto de Nos, que no logra. Para usar el tiro blanco. Para mí no logra concretar en vivo lo que son los discos. Me parece que los discos son muy perfectos y ellos en vivo me parece que la performance es un poco más desprolija. Capaz tendrían que hacer los discos más desprolijos, porque de última, si tocas así, Me parece que deberían hacerlos un poco más, más desprolijos los discos. Después, bueno, Bomba Estéreo, con una canción nueva que sacaron con Caribbean Power. Y, bueno, amigos, tenemos que hablar de PCA con el Gangnam Style. Bueno, chao, chicos. Chao. Nos fuimos al Joraca. Es como la... Y Sabrina lo baila, che. Es como la gran canción del año, ¿no? El Gangnam Style. A pesar de lo que a muchos no les guste. ¿No se puede mutear eso? Sí, mutealo ya. Mutealo ya porque en cualquier momento te da un zurdazo. A pesar de lo que capaz a muchos no les gustan, pero bueno, es el tema viral del año, ¿no? Gangnam Style. Lo bailó todo el mundo. He visto coreografías hechas por... No sé, hasta los pilotos sí, hasta de Fórmula 1. La NASA de los pilotos de Fórmula 1, los monos del zoológico, todo el mundo bailando el Gangnam Style. Che, oíme, salió una notita igual acá. Sí, salió una notita aquí de que está él y dice que quieren hacer otro tema así, hitazo, sí, hitazo. Está buscando de alguna forma no morir con ese tema solo. Quiere cantar otra se canción. Se va a morir si intenta hacer algo así, porque lo van a cagar a palo. No sé si lo van a cagar a palo. Yo dudo que logre hacer otra cosa como la que hizo, digamos, como este tema Gangnam Style. Que, nada, calculo que le debe haber generado al tipo este millones y millones de dólares. Ah, no, y de claro. Yenes, y de pesos, y de patacones, y todo lo que pudo juntar, lo juntó. ¿Y Le Coq? Y Le Coq, todo. No le quedó nada por juntar. Así que bueno, en la última edición de la revista Rolling Stone, la de diciembre, pueden encontrar todos estos rankings, los rankings del año, de los discos del año, los temas del año, las películas del año, entre las cuales está, bueno, Batman y otras películas más que salieron. Así que si no tienen dudas y quieren saber qué le compran al tipo que vende películas en la vereda, también pueden de alguna forma ojear la revista. Procuren que no esté al sol con 50 grados de térmica, porque claro, la película la va a ver Magoya. No la van a poder sacar de adentro del sobrecito. Pero bueno, está no importa. Pegada, ¿viste? De última, pueden ahí hacerlo. Y encontré una banda acá que me sorprendió mucho, que me sorprendió verla acá, porque en realidad se llama Humo del Cairo, la banda. Es el disco que se llama Volumen 2. Una banda acá de la zona. De acá de Ramos Mejía, una banda formada aquí en Ramos Mejía, está entre los discos del año, una banda que hace culto para que los que no escucharon nunca Humo del Cairo y escucharon Los Natas, bueno, van a encontrar algo más o menos parecido a Los Natas. No sé si les aburría Los Natas, bueno, no escuchen Humo del Cairo. Si les gustaban Los Natas, bueno, escuchen Humo del Cairo. Ahí está. Bien. Mucha gente opinando, con respecto a lo que qué banda de acá nacional podría llegar a ser hoy, digamos, una banda que llene River, una banda de estadio, como dice el Mago. Acá Federico dice, el Indio no vuelve más. Ciro, Los Piojos, La Guille. Un aguante de los pibes, pero no. A mí me parece que La Renga puede llegar hoy en día nada más a llenar River. Ya para mí Divididos llena un River, che. Bueno, Bersuit hizo River. Pero fue así como el punto más alto de la Bersuit. Tocando ahí, irrepetible, único, irrepetible. También la Bersuit, cuando presentó Y Punto, lo quiso presentar en Vélez. Me acuerdo que fue un gran fiasco. Éramos, no sé, 45 personas en Vélez. Imagínate lo que era como cuando juega Vélez, digamos, pero con Bersuit del Garabat, de alguna forma. El estadio no se veía raro porque siempre está medio así. Pero bueno, la realidad es que sí, pocas bandas pueden llegar a ser un estadio River Plate. Me parece que ya como 80.000 personas, es un poco mucho. Es una bocha de gente. Pero bueno, 23 y 13, vamos a cerrar el bloque porque estamos hasta las pelotas segundo Memo. ¿Vamos a escuchar a Elia? Vamos a cerrar este bloque con el tema que Iliakuriaki le hizo a el Flaco Spinetta, bien dicho, los dos, tanto Manuel como Dante, y pertenece al último disco de Iliakuriaki que se llama Chances. Vamos a escuchar Águila Amarilla. Alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza. Llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia. Nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio. Una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas. junto un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos, que no más te atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol de lo incierto, algo late lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Capturaron dos buques chinos que pescaban ilegalmente en aguas argentinas. Fue tras una persecución y disparos intimidatorios del guardacosta de la prefectura naval que impidió su fuga. Los buques llevaban en sus bodegas unas 10 toneladas de calamar congelado y pescado fresco, lo que infringe la ley federal de pesca. Las autoridades de prefectura explicaron que las embarcaciones fueron detectadas a unos 400 kilómetros aguas adentro de la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut. El barco está sujeto a lo que es la ley de pesca, por lo cual la cual prevé no solamente el decomiso de la carga, sino una multa que va de los 5 millones a los 10 millones de pesos. Ambos buques son similares, son buques de 40 metros de eslora con 17 y 19 tripulantes. Son barcos que capturan de la manera convencional por la banda y tenía una captura, uno de 3 toneladas y otro de 7 toneladas de pesca variada. Paraguay. La justicia electoral invitará a la UNASUR a las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia Electoral anunció que cursará una invitación oficial a la Unión de Naciones Suramericanas para que envíe una misión observadora de los comicios de abril de 2013 en los que se elegirá presidente. La decisión fue confirmada por el tribunal pese a que el gobierno rechazaba hacer la invitación al bloque regional por la expulsión decidida en junio pasado por el golpe institucional que destituyó al expresidente Fernando Lugo. Desde el tribunal explicaron que la invitación invitación se hace porque no hay nada que ocultar. Jujuy. La Cámara de Tabaco solicitó que se declare la emergencia del sector. Fue luego del temporal de viento y granizo que azotó gran parte del Valle Jujeño, que arrasó con plantaciones a punto de ser cosechadas. El presidente de la entidad, Pedro Pascutini, anunció que la Cámara pondrá en marcha un plan de asistencia para los más de 260 productores afectados, debido a que se trató de una catástrofe masiva. Catamarca. El Paso de San Francisco tendrá internet durante el Dakar 2013. El cruce a 4.500 metros de altura contará con Wi-Fi gratuito entre el 16 y 17 de enero, cuando la carrera pase por Catamarca. La empresa telefónica de Argentina proveerá el servicio de Wi-Fi a lo largo de los 200 kilómetros del corredor bioceánico. Luego de la competencia se instalarán antenas definitivas que brindarán servicio de telefonía e internet, elementos esenciales para mejorar la competitividad de la ruta. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. Soy un reincidente. Freeway comprende. En el 90.7. Soy un reincidente. Freeway comprende. En el 90.7. Megahertz. Freeway 97. La radio del rock independiente. 97. Eso no. En toda la República Argentina, muchísima gente conectada, gracias por hacernos el aguante. Acá Fabián dice, está muy bueno el programa, es una buena compañía de mis noches en soledad, mientras pelo las papas. Mientras no peles otra cosa, estamos todos bien. ¿No? Capaz que también me da otra cosa. Está la gente conectada acá de Rosario, saludos para Joaquín. Bueno, Pablo Samar que está siempre, para Germán. Hay mucha gente opinando sobre las bandas de estadio, la próxima banda de estadio o la banda que podría llegar a llenar River. Tenemos saludos para Sebastián. Bueno, para Romy, para Javi también. Bueno, hay mucha gente que están charlando sobre el tema. Pero bueno, estamos escuchando un poco los Ciro y los persas. Los persas ahí y está. Los ciros. Hablando de porque, ojo, también hay bandas que no pudieron llegar a llenar un estadio porque, bueno, pasó algo en el camino que no les dejó continuar con su actividad musical, ¿no es cierto? El caso de esta banda, de la cual, o de este personaje que en realidad está en esta banda, de la cual vamos a estar hablando ahora, hace 25 años el otro día, apenas el otro día, el 22 de diciembre, hicieron 25 años de que falleció Luca Prodan. Sí. Y uno hace una... Bueno, el último show que dio Sumo en el Estadio de los Andes, digamos, no había mucha gente. La verdad no había mucha gente. Pero bueno, Luca estaba realmente ya muy mal. Pero uno hace un paralelismo, por ejemplo, entre Sumo y los Redonditos de Ricota. ¿No es cierto? Que es una banda que sí llegó a llenar un River Plate. Y quizás con Sumo hubiese pasado lo mismo, ¿no? Sí, seguro. Uno, bueno, nunca termina de saber en realidad qué hubiese pasado si hubiese doblado a la izquierda, hubiese doblado a la derecha, las cosas que tiene el destino preparadas para cada persona, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando Sumo tocaba en obras sanitarias, hacía tres shows en obras sanitarias, los Redondos apenas tocaban en cemento. Con lo cual, si uno hace un paralelismo, ¿no? De lo que era en ese momento Sumo, podría haber llegado tranquilamente a hacer un estadio aquí en la República Argentina. Los Abuelos de la Nada es otra banda que podría haber tocado en algún estadio, ¿no es cierto? Porque en su momento era una banda muy convocante, hasta que, bueno, falleció también Miguel Abuelo. Virus es una banda que quizás podría haberlo hecho, no sé si un River, pero bueno, quizás algún estadio más pequeño o ¿no? La cosa es que todas esas bandas quedaron truncadas en su momento por el fallecimiento de sus cantantes. Y hoy vamos a hablar un poco de Luca, Ya hemos hablado, Luca, no vamos a volver a repetir toda la historia. Sí, hablamos este año, Luca. También hablamos el año pasado, porque sí, lo recordamos a Luca y estuvimos hablando un poco de él. Pero bueno, es un personaje realmente ya un ícono, ¿no? Del rock nacional. Un tipo que quizás lo ves en remeras en tipos de 40 y pico de años, 50, y se lo ves en una remera a un pibe de 15 años. Sí. Con lo cual, bueno, Sumo tiene la particularidad de haber atravesado esas décadas, ¿no? Sin haber existido, sin haber hecho música. Quizás, bueno, lo mantienen un poco vivo las Pelotas y Divididos, que son las dos bandas que se desprenden de Sumo, ¿no? Sí, pero igual, bueno, está todo el material de Sumo para escuchar. Está todo el material de Sumo para escuchar, pero no es una banda que haya quedado en el olvido. No. Quizás. Yo, por ejemplo, hoy día ya no veo casi remera de Los Redondos en la calle. No veo, no hay pibes. No le veo a muchos pibes remera de Los Redondos, como si le veo a pibes la remera de Luca, ¿no? Sí, es verdad. Como que me parece que Luca es un ícono, más allá igual de... Igual es sui generis, todo eso ya no como que no hay. Si bien tenemos, bueno, hay los artistas están vivos, pero no hay tampoco, y fue una rebanda. Sí, también, pero bueno, capaz no es... sí, es verdad, eso fue... Sí, pero capaz no era una banda tan... En su momento capaz no se estilaba mucho el tema de la comercialización de ese tipo de bandas. Eran como bandas más under en el sentido de cómo lo vivía la gente. Claro, sí, fue una época jodida. También era eso, también, ¿no? La salida por ahí de... Es una banda, digamos, pre-dictadura. Claro. Y no post-dictadura. Por ahí como Sumo, como Los Abuelos de la Nada, Los Redondos mismos, ¿no? Que también atravesaron la dictadura, pero es una banda que explotaron después, ¿no es cierto? Todas estas bandas como que tocaron durante la dictadura, era todo más, como un poco más heavy, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este personaje medio que hablaba medio así, medio raro, medio extraño, ¿no es cierto? Que también eso fue lo que lo convirtió en una cosa rara, ¿no? Para lo que era el rock nacional, de alguna forma, que nunca se sintió parte demasiado del rock nacional, ¿no es cierto? De hecho, hay una frase muy famosa de Luca que dice, se va a la concha de su mano el rock nacional, ¿no? Se reía un poco del rock nacional. Él decía que no existía. Claro, él se reía un poco de eso, ¿no es cierto? Más que nada en un rock nacional que en su momento, en ese rock nacional en el cual estaba Sumo inmerso, era todo muy glam, ¿viste? Estaba Virus, bueno, Soda Stereo, sí, que eran todas esas bandas más como empezaba copiando. Empezaba a aparecer el rock pop. Claro, como copiando, digamos, modelos europeos, ¿no es cierto?, de bandas, por The Cure, esas bandas más luqueadas y eso. Bueno, Sumo hacía lo mismo, ¿no? No es que no lo hacía. Sí, pero con Vaso de Ginebra. Pero Luca copiaba otras cosas, ¿no? Otro tipo de bandas que él había vivido o gente que él había conocido. Él era, por ejemplo, hoy no se sabe, pero era como que hay... gente que dice que era muy amigo de los Sex Pistols, de Johnny Rotten y de toda esa gente, que él conocía, toda esa gente cuando no era famosa, ¿no? Cuando él se vino de Argentina, toda esa gente después, bueno, fue más conocida en Inglaterra o tuvo una movida más en Inglaterra, más convocante, ¿no? En la movida punk y todas esas cosas. Trajo el reggae un poco de la Argentina, ¿no? Sumo, no había muchas bandas que tocaran reggae, creo que no había ninguna, Sumo fue la primera, que trajo todos esos ritmos de afuera, con su fanatismo por Joy Division. Sabía mucho de Pink Floyd, era muy fanático de Syd Barrett. Él sabía mucho de música, aunque era un personaje bastante ya, digamos, desdibujado cuando llegó acá. Pero trabajó en la EMI, en la compañía de EMI. Era un tipo que sabía un montón de música. Él trabajó en disquerías y había gente que iba permanentemente a buscar su consejo de qué escuchar. Y todo, un tipo bastante vanguardista. Muy culto. Sí, muy culto. De hecho, estudió en los mejores colegios europeos. Pero era un tipo muy, muy vanguardista a nivel de música. ¿Viste? Y bueno, vino acá a la Argentina, donde todavía la cosa no estaba muy, muy, muy desarrollada. Llegaba poco de afuera. El tipo vino con 4 o 5 discos de Bob Marley, de Joy Division, y un par de discos más, y explotó. O sea, se juntó con un par más y... ¿Viste? Y la cosa realmente explotó. Yo creo que Luca hubiese sido conocido, famoso, en donde hubiese estado, me parece, ¿no? Es una cuestión de tiempo nada más. Pero me da la sensación de que, aunque se hubiese quedado en Inglaterra o en Italia o en donde se hubiese quedado, finalmente Luca hubiese llegado, ¿no? Llegó acá con músicos que no conocían lo que era el reggae, que no conocían lo que era tocar un punk o un ska. Me imagino que en Europa, donde ya los músicos estaban acostumbrados o habían escuchado esos ritmos, Bueno, él tuvo que explicar acá de qué se trataba eso, de alguna forma. ¿Eh? Se juntó con Sokol y con Dafunkio, que fueron los dos primeros así compañeros, y con una con una baterista que después se fue en cuando estalló la guerra de Malvinas, ¿no? Donde tuvo bastantes problemas también, sumo porque cantaba en inglés, y acá la cosa con el inglés se puso bastante complicada, con lo cual bueno, de alguna manera la cosa se puso espesa y eso, dejaron de tocar un poco, se fue Sokol, entró Arnedo, después entró Moyo, Petinato, y bueno, después la historia conocida de siempre. Pero bueno, qué junta, ¿no? el viento los amontonó, porque sí. Terribles todos. Bueno, en general pasa eso, ¿no? Uno ve ese tipo de bandas. Ayer, por ejemplo, estaba viendo un video de al margen, pero bueno, estaba viendo un video de los Beatles, justamente creo que estaban cantando no me acuerdo, es una de esas, vi todo el show esos que estaban, que tocaron en la terraza de Abbey Road, el último recital, ¿no? Y bueno, también es como verlo a Paul y a John Lennon ahí los dos juntos, ¿no? Es como esa mezcla de decir, qué tipos más dotados, ¿no? Qué tipos grosos, ¿o no? Sí. Como verlo a Page y Plant, como de alguna forma, esas combinaciones que se dan, de alguna forma, que son únicas, irrepetibles, que después esa gente hace carrera por separado o no. Pero digo que cuando esa conjunción realmente es mágica, ¿no? Creo que eso pasó también un poco en Sumo. Esa conjunción de Moyo, Arnedo. Bueno, hoy lo vemos en divididos también. Esa química sigue funcionando. Sigue estando. Eso, más Luca, bueno, más Dafunkio. Cayeron todos donde tenían que caer. Un poco eso. Estuvieron todos con quien tenían que estar. Exactamente. Bueno, un poco ver a Sky y al Indio juntos también, ¿no? Aunque claro, el Indio la rompa por solo. No es lo mismo, ¿no? Le falta Sky. Y bueno, un poco eso. O David Gilmour, Roger Waters. Bueno, tantas otras dúos. Sí, bueno, hay muchos. Compositivos que están muy buenos. Está muy bien. Bueno, tenemos un llamado en línea. A ver quién anda por ahí. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Quién habla? Efraín, de Colombia. No te puedo creer. Vamos a darle un aplauso a Efraín, que está en Colombia. ¡Qué groso! ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, bien. Por aquí pasando las festividades de fin de año, pues casi que siempre, bueno, tú sabes, los escucho en donde a veces viajo o donde esté. Y pues muchísimas gracias, muy bueno. Estaba por ahí escuchando el tema de Guillermina y no lo había escuchado antes nunca, y está muy bueno, los felicito. Bueno, gracias. Es para nosotros el tema del año ese, pero bueno, no quedó en ningún ranking porque no tenía ni idea de ese ranking. No, de todas maneras sí tenía comparación con el tema de la Rolling Stone Argentina, que por ahí vi una edición de lo que están hablando, pero de este tema en particular no tenía ni idea. No está en el ranking de la Rolling Stone ese tema. No, habrá que difundirlo más porque vale la pena, es muy bueno, ¿no? Bueno, gracias, Efren. Efren me escucha a mí, digamos, desde que yo estaba con Dios las cría, con las otras dos locas. Eso ya hace unos años, ¿no? Sí, ya hace unos años, pero hace 5 años más o menos. Sí, más o menos. Nunca en la vida, de las veces que vino acá en Buenos Aires, nunca no nos cruzamos. No, de hecho no nos conocemos. No se ha dado la oportunidad, pero yo creo que ahorita en lo que viene de este año, el 2013, voy a estar un tiempo un poco más largo. Y posiblemente, pues, me gustaría, ¿no?, como conocerlos un poco más, y siempre los escucho, los tengo de referencia también para mi música, entonces creo que es un paso obligado ya, ¿no? Sí, obvio. ¿En qué época vas a venir? A ver si puedes venir a la radio. Ah, bueno, pues estoy esperando que pase los 40 grados que ustedes tienen de verano achicharrador. Acá se murió un oso polar ayer, ¿eh? Sí, Winner, ¿no? Sí, Winner. El calor que hizo el otro día, tocamos los 50 grados acá, ¿eh? Uy, no, ironía es llamarse Winner y morir asado, ¿no? Sí. Es verdad. ¿En Colombia cuánto hace ahora de temperatura? No, este fin de año está un poco frío, estamos por los 11, 12 grados en la noche, 18 grados en el día. Y estamos un poco lluvioso este diciembre. December rain, ¿no? Por acá. Claro, claro. Sí. Bueno, acá estábamos en 50 grados el otro día, estamos en 20. O sea, sí. Bajó 30 grados la temperatura. No sé cómo, pero bajó 30 grados. O nos mienten todos o estamos todos re locos, ¿no? Vamos a caer todos enfermos en cualquier momento, porque 30 grados de diferencia es una bestialidad. Che, ¿qué onda ya las fiestas, la Navidad? Bueno, pues acá las celebraciones son un poco diferentes. Ustedes saben que acá no hay tanto de... O sea, la cultura del rock es todo un tema para hablarlo que durará muchísimo tiempo, pero generalmente las festividades son muy tropicales, ¿no? Entonces aquí tenemos medio carnaval, medio fiestas así tropicales, todos estos géneros urbano, reggaetón, todo este tipo de cosas, el usual de las ceremonias finales, ¿no? Salen todo de joda después. Sí, todo es joda, todo es festivales, todos son ir a, de vuelta a los lugares de orígenes de las ciudades menores, ¿sí? Que vienen de otros lados y festejan en sus pueblos. ¿Y la cultura alcohólica qué onda? ¿Terminan todos medio rotos? Pues acá se toma mucho, pero generalmente la gente bebe mucho es cerveza, ¿no? Las cervezas nacionales, nacionales para aquí, para Colombia. Pero algo así, como un Fernet o algo, no, esas cosas no se ven por acá. Mira, además de uno no va a querer ir a Colombia, seguro. Sí, no, el Fernet, si vienen es muy bello todo y siempre bienvenidos, son muy queridos por acá, pero creo que acá hay cosas que no son comunes. Por ejemplo, el Fernet no, aquí no se consume, ¿no? Porque el Fernet es una bebida italiana que se trajo para acá, sí, de los abuelitos que trajeron. Exacto, sí, de la tradición de los nonos y eso. Claro. Pues acá, no, aquí generalmente la bebida es la cerveza, obviamente otros licores muy fuertes y los cócteles generalmente de ocasión, pero no, de resto no más. Pero sí, se toma mucho, ¿para qué? ¿Y el rock, allá cómo está la cosa? Bueno, pues aquí el rock, la movida, nunca ha sido como la par que tienen ustedes allá, sin embargo, pues es una movida que tiene lo suyo, y obviamente en sus diferentes géneros, ¿no? Tenemos el Festival del Rock al Parque, que es internacional, sí, que lo pasa a la mitad de año, precisamente, ya no me acuerdo en qué edición será, y pues todos los géneros diferentes que traen, pero pues no es que estemos muy movidos. Tenemos últimamente muchas visitas de grupos de muchos años atrás, ¿no? Que también han venido, al igual que allá, pasan por acá, pero no es tan fuerte, digámoslo así. Bueno, acá estuvimos hablando hace un rato de la Rolling Stone, este ranking de discos, y está el disco nuevo de Bomba Estéreo, también, que es una banda de Colombia. Supongo, sí, ellos han tenido un buen trabajo desde hace bastante y incluso supe cuando estuvieron de gira por allá, no me acuerdo, hace unos meses. Sí, la banda tocó acá, a principio de año. Ajá, sí. Sí, con la voz de Saumet, que es una voz tradicionalmente de la costa colombiana, ¿no? Con los sonidos electro de aquí del interior, de Bogotá, y más moderno. Buena banda, bueno, pues, muy buena banda esa. Pues, sí, pues acá en su momento también se movió mucho, ya hace unos buenos años también, y se disfrutó enormemente. Igual lo mejor que tuvieron ustedes es el Nene Valderrama, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo? El Nene Valderrama, el pibe. El pibe Valderrama. El Nene Valderrama. El Tren Valencia, todos esos, cómo nos hicieron cinco goles anoche, me acuerdo. Esos son lo que llaman ya viejas glorias. Freddy Rincón. Se hace cine, ¿no? Claro. Todos esos. Se dedican a otra cosa, sí. Pero bueno. Pero digamos que aquí el vínculo principal y lo que más une es como toda la parte música, que es un algo universal, ¿no? Precisamente. Bueno, viene Efren. Igual, bueno. Efren es músico también. Claro. Sí, también tenemos por ahí. Ayer precisamente estaba por ahí medio celebrando, era recordando, memorando la muerte era de este señor de James Brown, ¿no? Que también tanto legado musical que dejó. Yo lo vi a James Brown, bueno, en vivo. ¿Cómo? Yo lo vi en vivo. A James Brown. ¿En vivo? En el Gran Rex, lo vi, me acuerdo. Ah, bueno, pues eso es... Excelente, era como estar viendo, ¿viste Rocky 4? Claro. Es como, era como ver el principio de la película de Rocky 4. ¿Viste cuando entra el negro bailando? Era eso, todo el tiempo era eso. Yo digo, bueno, ahora entra Rocky y el ruso. Faltaban esos dos, no, mamá. Era increíble, increíble, no sé ni cómo estaba parado el viejo. Pero estaba vivo. Estaba vivo y tenía un quincho, un gato arriba y un poluto. Sí, pero estaba natural, ahí. Y era natural, el pelo era natural. Sí, era una cosa así. Tienen allá el beneficio de la inclusión de todas las giras sudamericanas que preparan cualquier artista, ¿no? Tienen ahí. Nosotros tenemos como una especie de lotería, unos sí vienen, otros no. En cambio allá llegan todos y tienen esa oportunidad de ver toda esa diversidad. Bueno, pero usted con el Rock al Parque, ese es uno de los festivales más grandes que hay en el mundo, casi. Pues sí, pero es algo más contemporáneo, ¿no? O sea, tenemos, es como, ya es poco tiempo, la verdad, porque es un prácticamente un fin de semana, un puente, un fin de largo, y ya estuvo. Bueno, te vas a tener que venir para acá. Sí. A ver todas las bandas que vienen en el 2013. Claro, y yo por eso usualmente a veces me voy para allá y me pues... veo mis conciertos o participo de algún concierto o algo, alguna cosa que me presenta acá. Si tengo la oportunidad, allá ha sido alguno, si no, pues por ahí en países vecinos, ¿no? Que es como lo que toca. Bien, cuando estés por acá, avísanos entonces, así te venís a la radio y nos conocemos de una buena vez, che, tantos años. Sí, sí, sí, definitivamente. Ya es hora. Y a todos, sí, porque ustedes están haciendo pues un equipo genial, incluso el aporte como siempre con lo que se contribuye musicalmente y lo que uno puede pues también desde acá como absorber es muy muy bueno, entonces los felicito. Bueno, gracias, Efren. Bueno, entonces, que sigan con su excelente programa en el 2013, igual pues ahí tenemos otros medios con el que nos comunicamos. Un abrazo bien grande a todos. Y bueno, gracias por comunicarte, te mandamos mucho. Un beso grande y feliz año para todo Colombia. Feliz año, Juliana. Un abrazo grande. Igualmente, chao. Chao, chao. Bueno, ya escuchábamos a Efren que se comunicó desde Colombia. Vos que vivís acá en Zona Oeste, no llamás, sos un caradura, escuchame. Llamanos 4443-6858 y despedimos el año. ¿Qué vamos consumo, a escuchar? Consumo, cerramos el... No, consumo... No, no el consumir consumo. No. Consumo. Consumo, lo pagué en 8 cuotas, decía, ¿no? claro. Pero no, lo pagué en 8 cuotas. Mire, Sumo, cerramos el bloque. ¿Qué tema tenemos, Memo, de Sumo? ¿Estallando del océano? Perfecto, vamos a escucharlo. Publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de Lomo Ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. El Latido del Campo. El Koala. Koala. Escúchalo aquí y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a todo Latinoamérica, a todo el mundo. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. Pelo Rock. Cultura urbana. Festival Poder Local. 30 de diciembre, 18 horas. Más de 20 bandas en vivo. 4 escenarios. Planta. Sueños Innatos. Paisano. Sendero. Lo Disco. La Marimba. Resumen Porteño. Isabela. El Capitán. Y la Quech Jalaquén, La Zurda. Floreciendo. Doméstico. Hacete la cabeza. Sonora Insurgente. Krill. Aura. Julio Crespo. Y más. No hay estrellas en mi norte. Festival Poder Local. 30 de diciembre, 18 horas. Auditorio Oeste. Avenida Rivadavia, 17.230. Aedo. Lo recaudado será a beneficio de Comedores del Oeste. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Ya se nos va casi el programa. Estamos comiendo barra piñada, tomando un poquito de vino. Acá tenemos a Néstor, nuestro photoshopeador oficial, que ya hizo la foto correspondiente del último miércoles. De eso, ¿no? Hay dos renitas, ¿no? Son dos renitas. Tenemos a Alicia y a Jessy. Me duele. Le duelen los cuernos, Jessy. Me duelen los cuernos, caí cuando salieron, ouch. Tenemos a Memo también. Memo de duende, siempre cualquiera. Bien, Memo, bien, está contento. Y los angelitos, Pablo Farías y Néstor. Muy bien. Muy bien, ¿está bien, ¿eh? De angelito, está bien. Sí, perfecto. Sí. Nada, la cara tuya, Tecla, es terrible. Pero aparte esa foto, no sé. Pelo corto, me mataste. Bueno, es lo que hay. Vos tenés pelo largo, te lo corta, ¿eh? A mí me lo cortó. Es la peor foto. Pero bueno. Bueno, mucha gente conectada, gracias por estar del otro lado. Por este programa pasó mucha gente. Iba a venir Paloma también, que fue nuestra productora durante estos dos años, año y medio, que nos ha dejado, nos ha ido. Pero la invitamos, lógicamente, y creo que tenía otro compromiso, así que le mandamos un saludo grande a Palis, que estuvo con nosotros también bancándonos. Al Gitano, que se nos puso de novio y brilla por su ausencia. Me dijo, el miércoles voy, ¿eh? ¿Vos lo ves? Todavía lo estoy esperando. Sí, ya. Menos mal que estamos sentados. ¿Sino? Todavía le quedan 10 minutos de programa. No va a venir, olvídate. ¿Vas a decir? No, olvídate. Estuvo haciendo unos ravioles caseros para la Navidad y estuve leyendo el Facebook de él. Pero bueno, le mandamos un saludo grande a Patricia y a él. Decirle que le estire la cadena dos eslabones más, qué sé yo, algo así. Un dos eslabones más. Aunque sea, llegue hasta la radio, ¿no? Claro, a la puerta, acá, le tiramos así el micrófono. Pero bueno, ¿qué más pasó por acá? Ha venido Hernancito a cebarnos unos mates. El Peti vino acá, vino. Vale, el gallego. Esta gente de mierda que está acá sentada. Pamela no vino una vez. Pamela, Germán. Bueno, estas mierdas están acá. ¿Qué más vino? Oiga. Alguien más vino. Sí, pasó mucha gente este año, No nos vamos a confundir con el año pasado. Alumnos tuyos creo que han venido también. Ah, vino Manu también. El día que vinieron a hacer la nota a los chicos de la franela. Eso. Vino con una compañía de colegio que los ama y sacó una foto con ellos. Uh-huh. Sí, vino el Gusa. Vino Luli. Vino el Gusa, Luli. Mucha gente ha estado con nosotros compartiendo. ¿Quién carajo será Luli? Luli la rubia, cabeza de medusa. Ah, vino cabeza de medusa, vino Luli. Pero es la misma persona. Ah, la misma. Es para ella, ¿cómo se llama? Jessy. Muy bien. Tenemos saludos para la gente de Mar del Plata, que va a mandar Jessy, lógicamente. Un beso para mi prima Denise, que nos está escuchando. Beso, nanita. ¿Tiene novia o no? ¿Novio? ¿Tiene novio? ¿Sabés qué? Novia. Ahora hace poquito, ayer encontré en el Facebook, decía, está en una relación con un muchacho que no conozco, así que cuando quiera que me cuente, que me informe un poco. Tecla, que también... Muy linda mi prima, también, muy linda mi prima. Hasta 500 kilómetros vos agarras viaje, ¿no? No, porque... Es un bombón, Los que... vale. Yo me haría 1000 kilómetros si fuera hombre. Lo que pasa es que estoy escaso de tiempo, de dinero, de todo. Ah, bueno, no. Pero bueno. Él tiene un harem. No. Acá no. En mi familia nos gusta la exclusividad. No. Yo soy un chico de una sola mujer. Le quiero mandar un saludo a Nancy, que es una amiga nueva que tengo. ¿Y a quién más? ¿De Ramos? ¿Y a quién más? No, a nadie más. Solo a Nancy. Bueno, pero a tus familiares, a alguien, a la prima, a la lejana. ¿Está escuchando, Nancy? Nancy está escuchando. Sí. Por eso le estoy mandando. Es bueno saberlo antes de decir cualquier cosa. Claro, y a la pibita que viste. Y a la que saliste. Porque yo te voy a contar una cosa. Acá, la madre del Tecla. Este año fue terrible con el Tecla. No, pero eso fue el año pasado. Pará, eso fue el año pasado. Sí, por eso. Pero dije acá, no dije este año. Dije no, acá. Pero no era mi novia tampoco, era una amiga. Pero te echaron. Y llamó preocupada la madre. Dice, ¿cómo que te echaron? No me dijiste nada. Bueno, ¿pero todo en el aire? Se enteró por los medios. Claro, no nos estábamos dando cuenta que estábamos saliendo al aire. Se enteró por los medios. Hay un cartel gigante que dice aire en rojo y no lo viste. No, pero yo estaba por teléfono. Él estaba. Ay, ustedes lo pusieron al aire sin decirle. Lo pusimos al aire. Exactamente. Yo no llamo más, chicos, Nunca llamaste. Es peligroso llamar a los celulares acá. Tu vieja salió al aire también. ¿Dónde estás? En la radio, mamá. ¿Dónde voy a estar? ¿Te acordás? Sí. Pobre tu vieja. Es peligroso, no nos tienen que llamar al celular, se tienen que acordar. Yo me acuerdo, yo me estoy acordando, ya que estamos cerrando el año, cuando yo llamaba también. Vos llamabas desde España. Claro, ¿te acordás? Sí. 3, 4 de la mañana. Cualquiera, para sí. Para mí, ¿no? Claro. Para usted era re temprano. Claro, tal cual. Ahí al lado de la computadora y con el teléfono. Muy bien, bueno. Eso es hacer aguante. Eso es hacer el aguante posta, la verdad. El tipo se quedaba ahí hasta el último momento. Chico, me voy a dormir, pinga el sobre. Y bueno, hay que aclarar que vos vivís de noche. Sí, allá sí, acá no, acá soy un señor. Ah, bueno. No, pero es verdad. Sí, sí. Se levanta temprano para salir a correr. Sí, sí. Todo, muy bien, Tecla. En España es una señora, acá es un señor. ¿O no? No, todavía no. Muy bien, pero le falta poco, ¿eh? No. Cuando se le acaben las mujeres, terminas como Ricky Martin. ¡Ah, che! ¿No viste que dice que se cansó de las mujeres? ¿No? Sí, eso porque tenía la que quería. Porque dice, che, bueno, este tipo se va a dar tiene todas las minas que quiere, ahora va por los tipos. Es un poco eso, ¿no? Puede ser, sí. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera saludar? Sí, bueno, Pablo Samar por acompañarnos todo el año, a Joaquín que está de Santa Fe, a Fabián, a Charlie que está conectado también. Iba a decir a Néstor, te tengo acá que me hablaste, me pasaste la foto. Fren estaba conectado, le puse... que gracias por llamarnos y nos puso a ustedes, gracias, es una energía tremenda, felices fiestas para todos. Bueno, mucha gente conectada, gracias por este año, dice Pablo, de miércoles tan lindo, les mando un beso a todos, se los quiere por Pompeya, saludos también para la gente de Pompeya. Bueno, mucha gente que formó parte del programa, porque los oyentes forman parte del programa. A Paula, a Gaby, a Amparo, al Flaco también, Adrián, que también nos escuchan. A veces no están conectados porque nos escuchan desde el celular. Entonces es como que no estamos online y uno a veces se olvida de nombrarlos, pero están. Pero están escuchando del otro lado. Sí, señor. Amparo debe estar cocinando. Sí, claro. Ponele. Ponele que está cocinando. Pero bueno, Néstor, saludos. A ustedes gracias por el año este y después a mi compañía de ruta que mañana hacemos nuestro último programa también en Otra Radio. El último programa en Ciudad Rota. ¿Te emocionaste? Sí. No lloré, boludo, la puta madre, mirá vos. ¿Eh? Encima mañana viene una... Un tipo que trabaja en una fundición. Aparte, ¿qué pasa con eso? Siempre lo mismo. Sí. Pero, ¿no era la fundidora de los Simpsons? Sí. ¿No me explicaron ustedes a mí que era como la fundidora de los Simpsons, así, que trabajan y se divierten? Sí. ¿Cómo era? Eso. ¿No me habían dicho algo así? Todos los empleados metalúrgicos. Sí. La industria metalúrgica en Argentina es gay, como en Springfield. Pero claro, ¿por qué te tiene pelo largo? Pues hace dos colitas. Para porque acaba de le acaban de aceptar otra chica en el Facebook y la va a saludar. A ver. No, me olvidé. No, un amigo, Ever, un amigo que estuvo acá en la radio también, que es el director de la Orquesta Musicantes de San Martín de los Andes, una orquesta de nenes. Sí. De chicos. Estuvo con Manu. Exactamente. Sí, y nada, sí. Me está escuchando hace un montón y me dice, y Tecla, el saludo me había re olvidado, pobre Ever. Le mando un beso grande y ya pronto lo voy a estar visitando. Está bien, porque le hiciste escuchar todo el programa. Exactamente. Pobre chavo. Aparte yo lo quiero mucho a Ever. Muy bien. Pobre. A Ever, al padre Abel, que nos hizo un asado el año del mes pasado ahí en San Martín cuando fuimos. Y nada, ya pronto estaremos por ahí. Y a todos los chicos de la orquestita también. Para toda la gente. La comunidad mapuche, Paila Menuco, todos. Bueno, vamos con el último tema de Eso No, de este año, ¿no? Dale. De esta versión 2012. Sí. De Eso No. No se acabó el mundo, así que esperemos que. El año que viene seguimos. Esperemos que no se acabe en estos días y podamos volver el año que viene. Vamos a escuchar un tema de Soda Stereo, justamente, que teníamos de cortina, porque hicieron 30 años del debut de la banda. ¿Cómo pasan los años, no? 30 años del debut de Soda Stereo. En un boliche, así, bueno, no importa la historia, donde corno fue. Pero ya 30 años pasaron de que esta banda que hizo historia también aquí en Argentina, una de las bandas que tocó en River, que pudo hacerlo, ¿eh? Contábamos más de 4 o 5 bandas, no se nos escapaba alguna, pero no muchas más que esas. 6 creo que son. 6 bandas con alguna más, pero Soda Stereo fue una de las bandas que se fue en River y volvió en River también. Así que vamos a escuchar ahora Telequinesis. Se ofreció pagarla también. La... si te salen 5 euros de allá cuando te vas. Dejate a España. Hinchar las pelotas. No, pero ojo que en marzo también vuelvo a la mañana, ¿eh? En un programita, es una sorpresa. ¿Acá? ¿Qué pasa? Sí. ¿No? ¿Memo está saltando? Memo. ¿Con tu amigo Manuel? Sí, no tenemos el título todavía. Bueno, tiene memoria de elefante. Eso sí. Todo al revés, ¿viste? Pero la contra, eso sí. Mirá, si lo va a hacer como hizo Memoria de Elefante, prepara música, Memo. Prepara música y tome mucho café, vieja. Porque en cinco días te viene dos. Bueno, yo tampoco vamos a bardear. Pero va a venir el amigo Tecla, ¿eh? Así que bien. Bueno, momento de la despedida. Momento de la despedida, de reflexión, para que vayan a misa. Con el sonidito del teléfono. ¿Cuántas veces dijimos? La puta madre, así nomás te lo digo. Mutá ese teléfono, hace algo con ese teléfono. Metételo en el oído. Parte que vibre. Dios mío, está piba. Bueno, gracias a todos los oyentes primero. Bueno, ya dimos un montón de gracias. Quédense con Tren Negro y escuchen la programación de verano que tiene la Freeway. ¿Sí? Este domingo vayan a ver a Guillermina Circus. En San Justo, va a tocar con Crío y con Sobrevuelo también. Frente a la Facu de La Matanza. Y Alicia, ¿dónde más vas a ir? ¿En Auditorio Este? Tarde a la tarde o temprano por la noche, porque es eso de las 19 horas. Sí. Festival Poder Local a beneficio de los comedores de la zona del oeste. 10 pesos, más de 20 bandas. Así que arrancan ahí, después van para Circus. ¿Querés nombrar alguna de las bandas que tocan? Toca La Marimba, toca Krill, toca Aura. Y se me van los nombres, son un montón. Más. Isabel La Planta, Sueños Innatos. Son un montón. Son una bocha. Todas las bandas del oeste están ahí metidas ahí. Bien, esto es este domingo 30, para despedir el año en Auditorio Este, y ahí se van todos para Circus a ver a Crío, Sobrevuelo y Guillermina. Vamos todos ahí, ¿eh? Sí, vamos todos, reventa Circus, ¿eh? Una fiesta, hay que despedir el año, el 30. ¿Agradecimientos vos? A mí. Bueno, ok, está bien. Está muy bien. A mí, que la puse de todo el año. ¿Era necesario? Clara. ¿Era necesario? Y bueno, a mí, por eso. A mí. Bueno, Memo. Vení. Vení y saluda a la gente. ¡Memo! Buenas noches. Yo quería agradecer al mago que la puso todo el año. Gracias, Memo. ¡Qué idiota! ¡Memo! Ahora después, no... La vamos a poner junto. ¿Pero entre ustedes? ¿Qué pasa? Bueno, a Memo hay que darle las gracias, que son las manos mágicas de este programa desde esta segunda temporada. Bueno, nos acompañó todas las temporadas. En Dios las cría no me acompañaste vos. No, solo suplencia, me parece. Resultaste mejor que Pablo Vin. Nosotros veníamos acostumbrados. A Pablo no lo queremos más acá. No lo extrañamos para nada, Pablo Vin. No, en absoluto. Además, si no está, mejor, ¿viste? Ahí está. Bien. Pero bueno. Bueno, gracias Jessy, gracias Tecla, gracias Alicia. Alicia que empezó a formar parte hace poquito del staff de Eso No, siendo cronista, así que el año que viene vamos a darle un poquito más de bola, eso, darle un poco más de movida para que las bandas te inviten y que hagas las crónicas y les hagas pelota en la página. Ya está en blanco, con obra social, todo ¿eh? Chicos, todo. Así como que, los panelistas de... Como... los panelistas de ¿cómo de se llama? No, de Lucho. Ah, de Lucho Vilés. De Lucho Vilés, que lo dejaron en bola. Llegó a hacer el programa. Muchachos, estamos en negro desde hace 26 años. Hoy no sale el programa, lo dejaron solito. Pobre Lucho, un besito. Perfecto. Gracias Tecla, bueno, gracias Alicia, gracias Néstor, gracias Memo, nos escuchamos el primer miércoles de, andás a ver cuándo, no, vamos a ver después, seguramente en marzo estaremos de vuelta, el primer miércoles de marzo, el 6 de marzo volvemos, Memo acá dice el 6 de marzo volvemos, quédense con Tren Negro y escuchen toda la programación de verano en la Freeway, adiós. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta, me da unas ganas de tomarme un vinito. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Tren Negro. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Panorama, lo más importante del día. La Corte analizará hoy jueves los pedidos del gobierno para aplicar la ley de medios. Tratará los pedidos de abocarse a la causa sobre la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual y de declarar extinguida la medida cautelar dictada a favor del Grupo Clarín. Presentarán el pedido de juicio político a los magistrados del caso Marita Verón. Susana Trimarco iniciará hoy jueves el trámite para juzgar a los integrantes del tribunal que absolvió a los 13 imputados por el secuestro de Marita Verón. Carlos Garmendia, uno de los abogados de Trimarco, confirmó que el pedido se basa en el mal comportamiento.